¡Detención! ¡Policía! ¡Detención! ¡Policía! ¡Todo esto es una norma! ¡Todo esto es una mierda! ¡Detención! ¡En las escuelas! ¡Detención! ¡En las calles! ¡Que vuelve y no la calle! ¡Que sería el pecado! Represión, policía, represión, policía, represión, policía, represión, policía, represión, represión, represión, represión.